la misión que se llama la de José Félix Vival. Hay una misión que viene de Washington, quieren tumbar el comandante. Esa misión se llama la misión imposible. La misión imposible. Hay otra misión que se llama McDonald's. Quieren tumbar la repa. Esa misión que se llama la misión indigestible. La misión imposible. Hay una misión que viene del norte, quieren tumbar el comandante. Esa misión se llama la misión imposible. La misión imposible. 9 7.1 97.1 FM. Una radio libre y alternativa. La otra radio. soy la doctora Miralles y les invito a escuchar mis consejos en su radio Rajuli 97.1 FM, la otra radio de Guásimos. Ahora con un candente consultorio sexual en los siguientes horarios: 11, 11 y 30 y 11 y 55 de la noche. Allí aprenderemos e intercambiaremos conocimientos sobre distintas temáticas sexuales. Ya lo saben, ahora hay un consultorio sexual en la radio. Sí, como lo oyen, solo por Juventud Libre 97.1 FM, la otra radio de Guásimos. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Con el compromiso con la paz y siempre con la verdad por delante. Hay dos gobiernos vecinos a Colombia, de países vecinos a Colombia, que están de acuerdo, que son amigos de la guerrilla colombiana subversiva. Hola, comenzamos Noticias Globovisión. Saludo en nombre de todo el equipo. Déjame recordar que he venido sosteniendo en este programa, aclararlo porque hay mucha gente que me dice, Kiko, ¿tú estás apoyando esta cosa? No estoy apoyando tampoco. ¿Cuál hubiera sido ese causo natural? Es decir, una reacción natural de un sistema democrático fortalecido frente a una derrota, porque hay que decirlo así, una derrota de ese proyecto del socialismo del siglo XXI expresado por el jefe de Estado. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a continuar con nuestra programación. Si quieres que te mientan, si quieres ver noticias distorsionadas, si quieres oír y ver calumnias, sintoniza Globovisión. Sintoniza Globovisión. Globo Terror. Globo Terror. Si quieres la verdad. Y que, en definitiva, su racionalidad fundamental es la racionalidad de la ganancia. La equidad. La imparcialidad. Una concesión del espacio radioeléctrico es convertir en multimillonario al interés privado que lo tenga. Construye y apoya la comunicación popular y alternativa desde y con las comunidades a través de los medios alternativos y comunitarios. También estamos invitando a los estudiantes de las diferentes aldeas que deseen acompañarnos como observadores y a los estudiantes de nuestra aldea para que sean los protagonistas de este gran evento, dando así vida a nuestra constitución bolivariana, que nos brinda la oportunidad de construir una sociedad democrática y participativa. Solo así podremos contrarrestar la desinformación promovida por los factores al servicio de los intereses imperiales y de la oligarquía criolla. Y te digo, si lo ofende de verdad, que lo retiro lo dicho y no lo llamo más teniente coronel y le pido excusas si quiere. Otra comunicación es necesaria y posible. Probando, sí, probando. Multipliquemos nuestras voces. De los hijos de Petra, de Juana, los hijos y las hijas de los obreros, de las campesinas, de los hombres de a pie, de las mujeres del pueblo. Multipliquemos nuestros gestos. Y los africanos le pusimos ese toque sabroso con la fulía. Multipliquemos nuestras imágenes y nuestros rostros. Un mensaje de la Fundación Comunitaria Guásimos. Poder popular, autonomía y dignidad. Poder popular, autonomía y dignidad. Otra comunicación es necesaria y posible. Probando, sí, probando. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. La señal que escuchas es comunitaria, es libre, es alternativa. La señal que escuchas es 97.1 FM, Radio Juventud Libre, la otra radio. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender

y misiles, con el escudo de la ONU y de la OTAN. Sometiendo pueblos por todas partes van, del globo los corsarios y gendarmes más terribles. Incendiaron las fuentes de Belgrado y de Bagdad. Colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y es el plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar, guerra patria, fuera el yanqui opresor. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son. La señal que escuchas es comunitaria, es libre, es alternativa. La señal que escuchas es 97.1 FM, Radio Juventud Libre, la otra radio. Radio Juventud Libre. Radio Juventud Libre. La otra radio. Cada 5 días, una mujer española muere a causa de la violencia doméstica. En Inglaterra, cada 3 días, una mujer muere a manos de su compañero sentimental. En Canadá, 2 de cada 3 mujeres asesinadas fueron víctimas de su pareja masculina. En América Latina y el Caribe, el feminicidio representa la 5ª causa de muerte entre las mujeres. No más lágrimas, no más balas, ni una muerte más. El aire se respira. Huele a tierra mojada. Mi perro duerme a mis pies. Él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí. Mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí. Aquí encuentro la paz. Hay tanto por recorrer. Rajuli, 97.1 FM, autorizados por la necesidad de comunicarnos libremente. Asaltantes del poder, pioneros de la revolución.